crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros de la CTA. Este es el espacio de la CTA desde FM Universidad, desde Posadas Misiones, República Argentina. Aclaro esto, República Argentina, porque con esta tecnología con la que contamos hoy día, nuestro programa podría estar siendo escuchado en cualquier parte del mundo desde la red de redes, internet. Queridos compañeros, mañana fría este domingo. Si alguno ya se levantó como para tomar matecito, está sintonizando FM Universidad. Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda y este es el espacio de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, una central que intenta nuclear a todos los trabajadores de diferentes sectores de la República Argentina. Hoy me encuentro solo realizando el programa, ya que mi compañero Ricardito Borsini tiene unas tareas que realizar en su casa que tienen que ver con el trabajo en la escuela. Trataremos de llevar adelante el programa lo mejor posible con la ausencia de Ricardito. Están abiertas las vías de comunicación si quieren comunicarse con nuestro programa. Teléfono celular 03752 1581 2669 para enviar mensajes de texto. También, si quieren comunicarse telefónicamente, las líneas fijas son 432-332 430-342. También a través de internet en la página oficial de FM Universidad. Y también en el sitio de compromiso con las bases, que es coamisiones.com.ar. Y quienes son más allegados al Facebook, que es una de las vías más rápidas de comunicación, ponen en el buscador compromiso con las bases y allí estaremos compartiendo este espacio radial. También este programa está siendo grabado en este momento para poder reproducirse a lo largo de la semana. Quien no se levantó temprano hoy, no quiere salir abajo de la frazada para escuchar la radio, puede escucharlo en la semana y compartir las noticias que tratamos de llevar desde este espacio. Y hablando de noticias, tenemos muchas noticias para el día de hoy. Hoy que no tengo con quién charlar mucho, voy a tratar de desarrollar lo mejor posible las informaciones. Mónica Otazú en los controles técnicos, se ríe de mí. Buen día, Mónica. No hay mate hoy, ¿no? Ahora le vamos a pedir al guardia que nos invite un mate. Comento que acá en todo el edificio de la Facultad de Exactas de Posadas Misiones somos tres almas solitarias cumpliendo sus labores en día domingo. Feliz de lo que están disfrutando el matecito. Bueno, títulos para el día de hoy. Primero hablemos del clima. Mañana fría en la ciudad de Posadas. Temperatura actual 7 grados un décimo. No hay escarcha, pero se siente el frío. La sensación térmica es de 5 grados. Algo nublado está el clima, pero ya está asomando bastante lindo el sol, así que se perfila un día como para sentarse a tomar mandarina en los rayos del sol. Humedad del 80%, la presión 1010 hectopascales, visibilidad de 20 kilómetros. Viento 9 kilómetros desde el sudeste. Títulos que tenemos para hoy. Se realizó el día de ayer una asamblea de la agrupación Compromiso con las Bases, en la ciudad de Jardín América, en el sindicato de papeleros. A lo largo del programa vamos a comunicar cuáles fueron las determinaciones que se tomaron en esa reunión. También queremos anticipar que desde Jardín América también nos llegan noticias. Se realizó una actividad muy importante, una radio abierta a lo largo de la semana, en la que se hicieron diferentes denuncias con respecto a la corrupción que se vive en el Consejo General de Educación, cosas que tienen que ver con las designaciones de cargos fantasmas, por así decirlo. Son ñoquis prácticamente del Consejo y están apañados por funcionarios de este Consejo General de Educación, lo que va en detrimento de la carrera docente y de la calidad educativa en sí. También se realizó en el día de ayer, en la zona de Garuapé, una caminata en la ruta. El programa era caminar desde Garuapé hasta Puerto Rico. Esta caminata la realizaron como forma de manifestación los docentes de la zona. También realizaron una asamblea al final de la caminata y ya informaremos cuáles son las determinaciones que se tomaron ahí. Desde el sindicato papeleros también tenemos noticias. Los compañeros del sindicato de papeleros están llevando adelante una lucha muy importante, bajo el paraguas de la CTA, por supuesto, se puso al frente de este conflicto. Habría fracasado un intento de acercar las partes dispuesto por el Ministerio de Trabajo. La empresa pidió la conciliación obligatoria que podría ser dictada a lo largo de esta semana. Los trabajadores resolvieron sostener el paro de actividades y volver a bloquear los accesos. Están llevando medidas de fuerza muy importantes los compañeros de este sindicato, así que trataremos de ampliar la noticia a lo largo del programa. Repetimos, abiertas las vías de comunicación. Mensaje de texto 03752-1581-2669. Y a lo largo de la semana hubieron varias efemérides que se podrían haber tocado al día de hoy. A mí la que me pareció más relevante, si se quiere, no digo la más importante, pero sí la que más me llamó la atención. El 29 de junio se conmemoró el Día del Camarógrafo Argentino. Este día se conmemora en homenaje al reportero argentino Leonardo Henriksen, fusilado en Santiago de Chile en 1973, mientras cubría para la TV Nacional Sueca un motín militar. El Congreso Nacional recuerda cada 29 de junio la labor de los camarógrafos. La verdad que, increíblemente, este fusilamiento del que habla la crónica fue justamente filmado por el mismo Leonardo Henriksen. Si tienen oportunidad de ingresar a internet o de ver en la tele alguna cosa alusiva, es bastante impactante y la verdad que es importante la labor que llevan adelante los camarógrafos, especialmente los camarógrafos que se desempeñan en lugares de conflicto, como fue en este 1973, en el que el compañero camarógrafo que estaba filmando en ese momento filmó perfectamente el momento en que un grupo de soldados le apuntaban y le disparaban, así que filmó su propia muerte. Una cosa notable, la verdad. Y bueno, 29 de junio entonces se recordó el Día del Camarógrafo Argentino. Vamos preparando un tema musical y ya volvemos para desarrollar las noticias que vamos a desarrollar en el programa de la CTA. Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad, es solo un momento, es una el camino y así nada más. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. casi nada más. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Es todo silencio, última mirada hacia atrás, saber el camino y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás, yo quiero saber. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre. Bueno, seguimos en el espacio de la CTA, el espacio de la Central de los Trabajadores de la Argentina, seccional Misiones, desde el Departamento Capital, Posadas, Misiones, República Argentina. Hablábamos hoy, vamos a desarrollar el primer tema, de una situación que en realidad un secreto a voces que se repite constantemente tanto en el Consejo General de Educación como en la administración pública en general. El tema, una cosa que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, desde Compromiso con las Bases, también desde el Frente Gremial, también desde los autoconvocados, también desde diferentes escuelas, por motus propio, digamos, que es el tema de las titularizaciones a dedo, el tema del nepotismo en el Consejo General de Educación, donde la verdad es que se están repartiendo cargos como si fueran caramelos, más en época de campaña. Uno de los grandes caballitos de batalla, por decirlo así, del gobierno actual, es el tema de pagar favores políticos con cargos en el Consejo General de Educación, que es el lugar, creo, aparentemente es uno de los lugares más concurridos por este tipo de situaciones. El 19 de junio último, el diario Primera Edición difundió las irregularidades en el VOLP 33, con el título increíble, cobraron 2 años y nunca dictaron clases. La crónica detalló el hallazgo de docentes fantasmas, llámese docentes fantasmas, estos, no sé si decirle compañeros, trabajadores, ¿no es cierto?, que cobran un sueldo por desempeñarse en el Consejo General de Educación, pero en realidad nunca asisten a los lugares de trabajo. En realidad quien nos puede enriquecer un poco más la información es alguien que participó directamente de las actividades que se desarrollaron en Jardín América, que consistió en una radio abierta en la que denunciaron concretamente estas cosas. Está en el aire Carlos Lescano. Buenos días, Carlos. Hola, muy buenos días. Está medio dormido, Carlos, parece, Hoy es domingo. ¿Ya tomaste mate? Estamos por tomar. Ah, mira, qué lindo. Bueno, ojalá me hiciera llegar alguna chaca. Vos sabés que me dejaron solito en el programa, pero bueno, estamos remando como podemos. Carlos, ¿qué actividades, en qué consistió este tema de la radio abierta? A ver si me contás un poquito y a la audiencia. Bien, como vos comentabas, la cuestión del desmanejo del Consejo es una cuestión que se maneja con secreto a voces, ¿no? Todo el mundo sabe del desastre que se profundizó en estos últimos años dentro del Consejo de Educación, con creaciones de horas, cargo, gente sin formación psicopedagógica, psicológica, didáctica, se están haciendo cargo de nuestros gurises, de una manera totalmente clientelar, es decir, por punteros políticos, están entrando a las escuelas. Así es. Lo que nosotros hicimos fue exponer esto, pero no no exponer una exposición con fundamento. Sí. Porque es la primera vez que podemos acceder a documentación, porque no es fácil. Así es. Entonces, lo que hicimos fue denunciar a más de 20 personas, porque la palabra docente queda grande, porque mucha gente no es docente, pero está dentro del sistema educativo. Sí, sí. En estos casos irregulares. Y bueno, creo que uno de los más resonantes fue la propia intendente de Santo Pipono. Sí, esa es otra denuncia, ¿no es cierto? A ver, para poner en contexto, ¿no es cierto? El tema del VOLP 33 en realidad sucedió de una manera particular, ¿no es cierto? El director de esa escuela se vio en la necesidad de tomar licencia para la campaña política, tengo entendido, ¿no es cierto? Entonces asumió un director suplente. Es así, el director del VOLP 33, para ubicar en contexto, queda a 22 kilómetros de Jardín América. Ajá. Los docentes que trabajan, o sea, efectivamente ahí deben transitar esos 22 kilómetros de tierra, uh-huh. Se deben levantar a las 5 de la mañana, y cobran 80% de zona, también. Es decir, una zona D. También. Ahora, ese 80% de zona empezaron a cobrar a partir del año 2008, anteriormente cobraban zona C. Uh-huh. Misteriosamente descubrimos de que ese cambio de zona efectuaron aquellos que estaban cobrando por esa escuela, pero que nunca pisaron. Mm. Y ahí viene toda la trama, ¿no? En realidad fue este director suplente el que se animó a destapar la documentación. Así, porque sí, tuvo acceso. De investigación periodística. Tuvo acceso a la información, porque en muchas de estas escuelas en que se viven estas irregularidades, esta documentación la guardan bajo 7 llaves y nadie más que el director. La documentación se encontró bastante oculta, digamos, en una carpeta que estaba bien guardadita, pero se encontró, uh-huh. y la fortaleza del director, digamos, de mostrar la documentación. Sí, la verdad. Ahora, que esto tiene su precio. Sí. Es decir, ya hubieron amenazas, apriete, e inclusive amenazas de denuncias penales y civiles. Fue uno de los disparadores de hacer la primera radio abierta, ¿no? Ajá. Ahora, este caso es una punta de iceberg, ¿no es cierto? Porque esto en realidad, la mayoría de los docentes que vivimos, que transitamos las escuelas, sabemos que de una u otra manera en muchas instituciones suceden estas situaciones, y hay una cadena de complicidad, ¿no es cierto? Partiendo desde el director hasta, ¿por qué no?, los mismos trabajadores, que a veces sabemos de estas irregularidades y no nos animamos a denunciar o de encarar al directivo para ver de qué manera afrontar esta situación. Pero digo, la cadena de complicidad va por el tema de los funcionarios del consejo, el sindicato mismo, que también tiene conocimiento, incluso funcionarios del sindicato tienen sus escuelas privadas, por así decirlo. Es así. Vos no tenés idea de la cantidad de denuncias que nos están llegando, uh-huh. Continuamente. Luego de lo que se destapó en el 33, nosotros le aclaramos a los docentes que no somos investigadores, sí. Estamos cada uno con su carga horaria trabajando, pero lastimosamente nosotros lo que estamos haciendo es denunciando al sistema, eso tiene que quedar bien claro. Uh-huh. Acá hay un sistema educativo corrupto, viciado, donde uno lo mire, y lastimosamente para demostrar para que esa hipótesis se demuestre hay que sacar casos, y uh-huh. Bueno, aparecen nombres, y bueno, lastimosamente, porque involucran a personas, a hijos de colegas, sí. Sin título, pero de una vez por todas yo creo que debemos romper este sistema y marcar un punto de inflexión. Sí. Ahora, hasta lugares más remotos de la provincia están llegando denuncias. En el día de ayer me llegó una denuncia de San Pedro, para que vos tengas una dimensión, donde fuertemente aparece involucrado un personaje conocido por todos, un tal Worfa. Sí, conocido sindicalista. Yo creo que queda grande decirle sindicalista, o sea, porque es una aberración lo que están haciendo esa clase de sindicalismo. Yo creo que me parece que una de las herramientas que tienen los docentes es dar a gente capaz, idónea, el gremio. Yo creo que desde ahí comenzamos el vicio y que tuvo como consecuencia lo que hoy todos conocemos, ¿no? Entonces yo creo que a estas personas, tenemos el mismo caso en Santo Vipó, otro delegado que le crearon una escuela a la Pucha, donde avala todo, o sea, ya no tiene nombre lo que están haciendo. La militancia sindical se está pagando con dádivas dentro del consejo, o sea, ya sea creación de escuelas, hasta supervisiones, tengo entendido que están... Es así, y imagínate vos que ahora el propio sindicato sale a plantear un ajuste de haber a través de una modificación de grilla donde lo que apuntan es bajar sueldo. Sí. Y con total impunidad, porque suponiendo que todos deben favores políticos, entonces nadie va a decir nada. Entonces imagínate vos lo que está sucediendo. Sí. Ahora, lo que me preocupa, ya no como docente, sino como padre, lo que está sucediendo puntualmente en el nivel inicial. Sí. Yo tengo concretamente el caso de tres personas que necesitan trabajo y todos queremos trabajar. Sí. Lastimosamente este modelo de provincia lo que ha profundizado es la falta de trabajo, pero la voluntad popular lo ratificó. Uh-huh. Han sido nombradas en salas de 4 y 5 años luego de haber hecho un cursito de 8 meses el año pasado, donde una vez por semana participaban en manualidades. Esta gente piensa que el nivel inicial es saber trabajar con determinadas manualidades. Sí. Es decir, esto es algo aberrante y preocupante para la sociedad toda. Y tenemos que saber que el nivel inicial es la fase más importante, por decirlo de alguna manera, en el desarrollo intelectual del niño, ¿cierto? En que más atención se le debe prestar. Totalmente. Es donde el niño tiene su primera incursión en la escolaridad formal. Sí. Nosotros, los que estudiamos algo de psicología, sabemos lo que pasa por la cabeza de esos chicos. Sí. Y esta gente, digamos, con el único requisito tener séptimo grado aprobado. Y para tener el certificado, la condición era tener el octavo mes pagado. La cuota al día. La cuota al día. Sí. Y ya le están nombrando, entonces me parece que por ahí debe pasar la cuestión. Y la sociedad debe abrir los ojos. Esto no es una cuestión sectorial. Uh-huh. Esto es una cuestión que afecta a toda la sociedad. Está bien. Y tampoco es una situación electoral, como se dijo en algún momento, este tema de las denuncias que se llevan adelante. Ahora, vos me decís, ¿están recibiendo denuncias? Digamos, ¿ustedes están gestionando de alguna manera, recibiendo denuncias y haciendo un paquete? ¿Están haciendo algún tipo de organización para recepcionar las denuncias? ¿A dónde se pueden mandar las denuncias? Nosotros ya hicimos una carpeta sobre las denuncias que nos hicieron llegar hasta el jueves pasado. Sí. Como hicimos, el anuncio de una segunda radio abierta para el primer día de nuestras vacaciones, que es el 9 de julio, sí. Los docentes se animaron y nos están entregando, digamos, denuncias con documentación. Uh-huh. Lo que nosotros hacemos es invitar a todos, uh-huh, a todos aquellos que, defienden la bandera o el lema de la radio abierta. Nuestra radio abierta es defendamos la educación pública erradicando la corrupción. Uh-huh. Todos aquellos que se sienten, digamos, tocados y consideran que es válida la lucha, uh-huh, que se acerquen el 9 de julio acá en Jardín América. Uh-huh. O sea, la invitación es abierta. Sí. Es más, en la primera radio abierta te puedo comentar que un médico muy respetado acá en la localidad denunció que tuvo que renunciar a la municipalidad porque le querían hacer firmar certificado de discapacidad a gente sana. Entonces explicó por qué renunció a la municipalidad, pero fíjate vos la gravedad de la denuncia. Sí. Ojalá que esto genere el efecto bola de nieve, ¿no es cierto? Que una cosa lleva a la otra, se va haciendo cada vez más grande la movilización y, bueno, ojalá tenga el efecto que necesita. Ahora, contame, ¿en qué consiste concretamente la radio abierta? ¿Se instalan un parlante? ¿Cómo, ¿Cómo? Armamos un equipo de audio, sí. Y a partir de ahí, en esta primera radio abierta, el primer punto que fue el total apoyo al director. Sí. Yo creo que ahora el primer punto va a ser el apoyo a quienes estamos saliendo al aire con esta denuncia, porque sí. Hay que poner el cuerpo, es decir, sabemos este sistema corrupto, cómo se maneja, es más, la sociedad misma le dio un cheque en blanco, es decir, más del 70% sí. Se apoya totalmente a un gobierno, y nosotros salir a denunciar días después de ese contundente triunfo, algunos nos consideran de que estamos, digamos, con algunas cuestiones mentales falladas, sí. ¿No? Casi suicida lo usted. Entonces lo que nosotros planteamos es que con más fuerza y sin ninguna cuestión partidaria, porque acá no nos pueden hablar de una cuestión partidaria. Y ya no electoral. Y no electoral, le estamos diciendo a las autoridades que corresponda sí. De que estamos dispuestos a pelear. Sí. Y si intentan hacer algo, bueno, con más fuerza. Es decir, acá hay un grupo grande que hicimos un análisis de las consecuencias que se pueden venir. Uh-huh. Imagínate vos, nosotros estamos denunciando a nuestra supervisora. Uh-huh. O sea, al 99% de quienes estamos en este movimiento, la supervisora se ve claramente afectada por denuncia de corrupción. Está bien. Ahora, te pregunto, Carlos, ¿ustedes ya hicieron una presentación formal al patrón, al Consejo General de Educación? Nosotros no podemos hacer una presentación. El que hizo la presentación que corresponde es el director de, suplente del Vol 33. Ajá. A través de la vía jerárquica. Ajá. Pero para que ustedes entiendan, esa vía jerárquica se encuentra totalmente viciado. Sí, sí, sí. Porque en un principio se encuentra ayer que avaló y certificó la real prestación de servicio de personas que nunca pisaron la escuela. Sí. Eso se elevó a supervisión. Sí. La supervisora tiene afectado su hermana, su marido, su sobrina y su ex secretaria. Supongamos que continúa la vía jerárquica. Eso llegaría al Consejo. Quedaría en mano de Mabel Barberó, totalmente viciada, afectada, denunciada por hechos de corrupción. Y supongamos el caso que Mabel Barberó diga, esto debe ir a asuntos legales, está el hermano de ella. Es decir, que acá está todo viciado. Sí, no, va a ser una cobertura total de... Acá no va a pasar nada. No, esto es una impunidad total. Sí. Ahora, nosotros la única herramienta que tenemos son los medios que todavía independientes quedan, porque hemos enviado la información a todos los medios y claramente solamente en algunos se publicaron. Sí, sí, sí. Entonces sí. También te están diciendo de que la impunidad llega a todos lados, ¿no? Sí. Ahora, vos fuiste uno de los impulsores de uno de los pedidos, primeros pedidos del Frente Gremial, ¿no es cierto? Que vos siempre decís costo cero para el Consejo General de Educación, que es la publicación en internet, en la página oficial del Consejo, la planta funcional del Consejo. ¿Cómo impactaría esto? Eso es una bandera que ya lleva años, que venimos planteando acá de Jardín América. Sí. Lo hicimos saber inclusive al propio ministro cuando visitó nuestra escuela, donde la respuesta fue que eso es una decisión política, y la decisión política es muy difícil de tomar. Para que la sociedad entienda, sí. al Estado no le significa... ni un centavo publicar, digamos, quiénes, en qué función trabajan cada una de las personas dentro de cada una de las instituciones de la provincia. Todos los que cobran sueldo por el Consejo. Todos los que cobran sueldo y en qué situación. Sí. Eso, digamos, una cuestión administrativa, no tardaría más de 48 horas, porque esa información está digitalizada. Sí. Es apretar un par de botones. Exactamente, es presionar algunos botones y redireccionar a la página del Consejo. Ahora, evidentemente, luego de todo lo que nosotros pudimos acceder, la decisión política no se toma porque está el encubrimiento impune de los hechos de corrupción, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo creo que esto tendría que llegar también al oído del gobernador, y bueno, si realmente cumple su palabra de que cuando encuentre el primer hecho de corrupción iba a actuar, acá no tenemos un hecho. Uh-huh. Tenemos centenas de hechos, y yo me animaría a decir que en la provincia hay miles de hechos dentro del sistema educativo. Sí, seguro. De hecho, eso es uno de los motivos por lo que hace que el, no alcance la plata dentro del Consejo, que estemos siempre en rojo en los números. Pero es así, sí. Es decir, cuando se plantea la paritaria salarial, lo primero que dicen es que no hay presupuesto. Bien. Obviamente que no va a haber presupuesto si esto es un despilfarro. Es más, acá el señor Eduardo Cabrera, personaje también conocido, presidente de junta de rama primaria, ex candidato a concejal, montó su campaña con despilfarro de horas y cargos. Repartija de cargos. Sí. Antes pero se daban zapatillas, ahora se dan cargos en el Consejo General de Educación. Pero por supuesto, el primer cargo que se parte es la esposa. Le crea un segundo cargo y la esposa, sería interesante que se venga a averiguar cuándo le vieron la última vez en la escuela. Afectada a junta. Tenemos la resolución donde ella se encuentra afectada a junta, pero nunca pisó junta tampoco. Donde se le suele ver es en la sede ADOMI que inauguraron este año. Entonces, quienes deberían estar tomando la posta y denunciando que es el sindicato, son los primeros, digamos, que se encuentran involucrados en esto. Ahora, vos tocaste un punto importante, ¿no es cierto?, el tema del sindicato. Qué importante es que en el cuarto oscuro los compañeros trabajadores definan que en los lugares de representación de los trabajadores tienen que estar los trabajadores, no funcionarios del gobierno o funcionales al gobierno, como está, porque lleva a esta situación, ¿no es cierto? El tema de la impunidad que hablabas hoy, dentro de los cargos de representación de trabajadores en el Consejo están todos funcionarios del gobierno, ¿cierto? Los vocales, los sindicalistas afectados, son todos funcionarios y funcionales al gobierno. Hasta ahora nadie ha salido a defender los reclamos de los trabajadores. Pero es así. Lo que pasa es que también hay que hacerse un análisis profundo, porque nosotros somos formadores de la sociedad. Sí. Y la sociedad que estamos formando, tenemos algunos deberes pendientes, porque internamente, digamos, como vos planteás el tema del sindicato, ¿en qué cabeza cae que de que deleguen, digamos, la facultad a personas funcionales al poder de turno? Te doy otro ejemplo tan claro y preciso como es el representante del sector activo dentro del IPS. Sí. El IPS es una materia, sobre todo acá en el interior, totalmente pendiente. Acá no tenemos servicio de nada. Quizás ustedes en Posada estén un poquito mejor. Pero acá... Sí, saliendo estamos, de la garita ya se empieza a complicar el tema con el IPS. A acá, medida que te alejas de Posadas. Nosotros no tenemos nada. Debemos pagar todo. Y cuando hay elecciones, terminan eligiendo a la apuesta por el poder político de turno. Es decir, entonces me parece también que hay que hacer una reflexión. Porque supuestamente las personas que están dentro del sistema educativo mínimamente se formaron. Así es. Entonces, también bueno, yo creo que... Sí, de todas maneras... Recordemos que en las últimas elecciones de IPS, la CTA inició un proceso de recuperación de la institución IPS, no lo ha logrado en el primer round, pero bueno, el proceso está iniciado. Creo que el proceso de concientización es el primer gran desafío, ¿no es cierto?, que los colegas docentes, que porque nos afecta a nuestro sector, ¿no es cierto?, pero los trabajadores en general resuelvan de una vez por todas que es hora de que los representantes de los trabajadores estén en el lugar que corresponde y no funcionarios del gobierno. Es decir, imagínate vos el tema de IPS, retomo, ¿no? Lo que está sucediendo con los pobres jubilados nuestros. Y ni siquiera tenemos la información o poder acceder a la información de que si realmente nuestros aportes llegan o no al IPS. Pero hay una deuda de cerca de 200 millones con respecto a los jubilados que realmente están en una situación caótica. Tuvimos un gran acompañamiento en la primera radio abierta de jubilados acá de Jardín América. Sí, sí, sí. Son los más afectados. Personas, digamos, que inclusive le pedimos que nos expliquen, fíjate vos, cómo antes se llegaba a un cargo directivo. Sí. ¿Qué proceso se debía seguir para acceder a un cargo por no por titularización masiva, sino por concurso? Por carrera docente, ¿no? Porque no sabemos nosotros. Sí. Y no somos nuevos, yo tengo 16 años en el sistema. Ya hay un par de generaciones que desconocen totalmente la existencia del estatuto del docente, que está vigente y nadie lo conoce. Es así. Carlitos, ¿algo para finalizar la charla que quieras dejar como mensaje a quienes nos están escuchando? O simplemente hacer extensiva la invitación para el 9 de julio, a partir de las 9 horas, Plaza Colón, Jardín América, para continuar esto que nosotros pusimos el lema de recuperemos la educación pública, erradicando la corrupción. Uh-huh. Aquellas personas de bien que se sienten identificados con este lema, los esperamos. Bueno. Y nada más, y el agradecimiento por el espacio, y creemos que de alguna vez por todas debemos corregir este rumbo nefasto que está viviendo el sistema educativo. Así es. Carlito, muchas gracias por tu comunicación y que disfrutes del domingo. Igualmente. Chao, hasta luego. Bien, era Carlos Lescano, un compañero docente de la ciudad de Jardín América. La verdad que Carlito Lescano es un luchador de años, profesor de matemática, él que siempre está aportando el necesario y a veces engorroso análisis matemático de las cuestiones que tienen que ver con la problemática docente, como ser, por ejemplo, en estos últimos tiempos el tema de la grilla salarial, que cuesta un poco entender al común de los trabajadores, porque yo personalmente, y creo que como yo varios, somos medio burros matemáticos, nos cuesta un montón entender el tema de los números. Y cuando viene un funcionario del gobierno a explicarte, a envolverte con un discurso falaz y encima con números, la verdad que cuesta mucho rebatir. Y Carlitos hace simple lo difícil y trata de mandar permanentemente la información correspondiente con respecto a los análisis que él hace. Comparte siempre con los compañeros trabajadores. Y bien decía Carlos, estas movilizaciones que se están haciendo últimamente y más que nada esta radio abierta son, en realidad, no son ataques a los trabajadores que están corrompidos de cierta manera, porque siempre queremos creer en la persona que está al lado, ¿no es cierto? Y decimos estos compañeros que han sido corrompidos por el sistema y han accedido a estos cargos en forma irregular. La verdad que el ataque no es personalmente hacia ellos, solo que son cómplices de esta realidad, entonces un grado de culpa tienen y tienen que pagar el costo, ¿no es cierto? El tema de la publicación de los nombres a los medios ya es un costo social que tienen que afrontarlo por el hecho de haber sido corrompido. Pero el ataque en sí es hacia el sistema, un sistema corrupto que está generando esta problemática de que la plata no alcanza para pagar como corresponde al trabajador de la educación. Y esto se ve reflejado en diferentes ámbitos del trabajo en el sector público. Así que, bueno, es una problemática que estamos encarando. De suerte que aún hay personas valientes que se animan a hacer estas denuncias, a dar la cara. Y bueno, allí estaremos entonces el 9 de julio en la próxima radio abierta de Jardín América. Vamos a un tema musical y ya continuamos con el programa. Te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o amor que un día yo te di. No he llenado tu interior y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Bien, continuamos en el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Bueno, la temática musical de hoy era nada más música para disfrutarla una mañana de domingo. Un poco de música más contemporánea de la que estamos acostumbrados en el programa. Tenemos un comunicado de prensa de la CTA que me gustaría leer. Tiene fecha el 30 de junio de 2011. La CTA Misiones denuncia y exige la solución inmediata de la situación indigna de precarización laboral y tercerización, al igual que el incremento salarial del 35% para los trabajadores de la planta papelera chilena de Alto Paraná, en el norte de Misiones. Esto es lo que hacía, en referencia a lo que decía al principio, que están en conflicto los compañeros de este sector. Los trabajadores organizados en el Sindicato de Papeleros de Alto Paraná, CTA, mantienen inactiva la planta y bloqueada la entrada de materia prima y la salida de producción. Tal lo expusiera el compañero Héctor Cariaga, secretario adjunto del sindicato y secretario general de la CTA de Banda. Recordemos que esto tiene fecha del 30 de junio de 2011. Los reclamos no son recientes, llevan varios meses de negociación sin obtener resultados que mejoren la situación laboral de los 900 trabajadores de la planta, de los cuales 200 están incluidos en el convenio colectivo de trabajo, mientras que unos 600 tienen diversas modalidades de contrato y otros 100 están tercerizados en extrema situación de precariedad. Entonces, una vez más, la CTA se pone al frente de un conflicto tratando de resolver la situación de más de 600 compañeros en situaciones laborales ciertamente precarias. Tenemos en el último tramo del programa un invitado muy especial, el señor Felipe Mazacote, referente principal acá en Misiones, en Posadas, de la CCC. Buenos días, Felipe. Buenos días. A usted y a la audiencia. Muy bien. Felipe Mazacote es, decía yo, el principal referente de la CCC en la ciudad de Posadas. Me gustaría que vos aclares, Felipe, qué significa la CCC y qué es lo que están haciendo. Bueno, corriente clasista y combativa, sería la sigla de las 13. Uh-huh. Somos del movimiento obrero. Uh-huh. Los trabajadores nos juntamos, trabajadores ocupados, jubilado y desocupado. ¿Vos sos jubilado, no? Yo soy jubilado obrero de la construcción toda mi vida. Y nos tratamos... En realidad, la CCC es un brazo político gremial, digamos, del Partido Comunista Revolucionario. Este es el origen de la CCC, allá por el año 1994 se organizó, se empezó con trabajadores ocupados. Entonces vino la crisis que todos sabemos, eclosionó en 2001, 2002, digamos, y ahí salimos con trabajadores desocupados. Entonces tratamos de, encabezar, ser vanguardia en esa lucha en todo el país. Entonces en cada lugar siempre hay referente del Partido Comunista Revolucionario y bueno, en el caso como yo vengo del movimiento obrero, hablaron conmigo y empezar ahí a organizar la CCC, empezamos con pequeñas cosas, ir a los negocios en esa época, a casa tía, fuimos a pedir comida en diciembre del 2001 y bueno, y de ahí hasta la fecha estamos en la calle luchando por los intereses de los trabajadores desocupados acá en Posadas. O sea, recordemos que para la CTA todos los compañeros, todas las personas, todos los ciudadanos son trabajadores, más allá de que estén ocupados o no, ¿no es cierto? Ahora, la CCC institucionalmente aún no forma parte de la CTA, ¿no? No, lo que nosotros hacemos es buscar la unidad con los sectores obreros, trabajadores y productores de todos los sectores acá de la provincia que luchan y tratando de armar siempre una unidad de acción, por las reivindicaciones concretas de cada sector. Así nos vemos a veces en columna de docentes o productores agrarios que vienen por acá y en la medida de lo posible la CCC trata de estar juntos. No, un seguidismo, así por decir, sino lo que queremos nosotros es formar una gran fuerza que algún día lleve al país a otro tipo de gobierno capaces de entender el problema nacional en primer lugar y por supuesto a los trabajadores, a los seres humanos que sufren, de sacar de ese estado en que se encuentra. Por ejemplo, acá en Posadas nosotros tenemos la Villa Miseria, que ni un gobernante siempre van a la villa, utilizan como clientelismo político, y 2-3 meses de ilusiones y después terminan, y siempre nos cambia la vida. Nosotros tenemos que algún día, lo que tienen cierta honestidad política y lucha por un cambio, tenemos que juntarnos y llevar adelante esa política. Nosotros creemos que en la corriente clasista y combativa somos eso, y tratamos de ser eso y estamos luchando por otra política, por otro gobierno y capaz de imponer cambios muy profundos a la sociedad argentina. Sí, porque hacen falta cambios estructurales, no solamente cambios del momento tipo promesas de campaña política. Y decía yo que la CCC institucionalmente no está integrada dentro de la CTA. Pero acá en Misiones hemos realizado muchas actividades juntos, ¿no es cierto? El espíritu de formación de la CCC tiene estrecha relación con lo que hacemos dentro de la CTA y de ahí que nos lleva a ser, como bien decías vos, participar juntos de marchas o de movilizaciones que tienen que ver con los trabajadores. Ahora, me gustaría por ahí, Felipe, que nos cuentes a mí, a la audiencia, ¿no es cierto?, de qué manera se manejan ustedes. Usted, el principal reclamo es puestos de trabajo, ¿no es cierto? Sí. Y periódicamente logran ciertos éxitos, ¿no es cierto?, logran conseguir ciertos puestos de trabajo para algunos compañeros de la CCC, son trabajos temporales. Sí, conseguimos algo, pero a ver, ¿cómo es? Vos hace varias marchas, varias luchas, varias entrevistas, hacer gestiones en los lugares donde corresponde, por ejemplo, y nos dan un contrato por 4 meses, para 100 compañeros. Ajá. Y después termina el contrato y tenés que seguir luchando, vamos a suponer. En este momento tenemos 200 compañeros trabajando, empedrado y vereda, algunos haciendo limpieza. Entonces termina el contrato y tenés que volver a pelear. Solo bajo presión se le logra sacar puestos de trabajo. Y hasta solo peleando. Solo peleando. No encontramos nosotros otra forma. Ajá. Sí. ¿Cómo es? Y los reclamos principalmente se los hace ver al gobierno, ¿no es cierto? Que es el que les da estos contratos por empedrado, decías vos, por limpieza de calles. Ahora, ¿cómo explicar un poco, ¿cuántos compañeros integran la CCC acá en...? Ustedes están nucleados principalmente acá en Posadas. En Posadas, en barrios pobres de Posadas. En barrios pobres de Posadas. Y tenemos más o menos dentro de los, no sé, 1.500 familias más o menos. 1.500 familias. Sí. Y la verdad es que a veces... Y la marcha en general la hacemos, no todos van a la marcha, ¿viste? ¿Sí? Por lo menos a veces van el 80%, 70%. Sí. No todos van, porque tiene siempre tenemos algunos problemas, algunos están changueando... Algunos son empleadas domésticas y en general en la calle nos vemos a veces 900, 800 compañeros, son, 1000 compañeros. La mayoría son trabajadores precarizados. Empleadas domésticas, principalmente en nuestra organización hay muchas mujeres, hay muchas compañeras que son madres solteras que para acompañar a los que tienen alguna conquista, como por ejemplo la asignación universal por hijo, tienen que ir a lavar piso, digamos. Entonces esto es así. Ahora, estas compañeras, yo me saco el sombrero, sinceramente, ante estas compañeras que salen a luchar a la calle, ¿no es cierto? Porque no, la verdad no se conforman por ahí, más de una tendrá algún plan social, pero digo, lo que buscan en realidad nuestros compañeros de la CCC son trabajos dignos, ¿no es cierto? Puestos de trabajo que dignifiquen la labor, porque digo, sin desmerecer y sin quitarle la necesidad, ¿no es cierto?, a lo que son los planes sociales, la verdad es que se ha perdido el rumbo dentro de los planes sociales, hoy se usa como paliativo y como forma de vida muchos trabajadores, y la verdad es que estos compañeros no se conforman con eso, ellos, ustedes, ¿no es cierto?, dentro de la CCC están buscando trabajos dignos, ¿no es cierto? Sí. Esa es una lucha también que lleva la Central de Trabajadores Argentina, por ejemplo, asignación universal por hijo no es una que la presidenta graciosamente se acordó de los pobres, viste, miles y miles de marchas donde se pedía esto. No hace falta que yo diga, sí. La Central, la CCC y otras organizaciones sociales y políticas han pedido esto para los desocupados, y los trabajadores ocupados normalmente tienen una asignación, un salario familiar, ¿no es cierto? Sí. Pero es una conquista, digamos, todos estos planes sociales son una conquista. Y, por ejemplo, los jubilados, la presidenta tiene, digamos, se dice ser popular, nacional y otras cosas, pero ha vetado una ley, por ejemplo, que es el 82% móvil, que nosotros para los jubilados significaría un 500 pesos más. Sería ahora 1.225, cobramos los jubilados, y con esto, si no vetaba, íbamos a cobrar 1.700, digamos. Que igual no alcanza en este momento para lo que es una canasta familiar. No alcanza básica, porque los jubilados tienen más gastos que los otros, porque de alguna forma es más difícil la vida, porque no... Ahora coincidimos institucionalmente, digo, desde la CTA y desde la CCC, en que plata hay, ¿no es cierto? Lo que no, sí. Lo que falta es decisión política de repartirla equitativamente. Claro, la característica de este gobierno, tanto nacional como provincial, es plata para los amigos, para las empresas amigas, pero no para los pobres amigos. También los pobres amigos andan girando por ahí también. ¿Entendés? O sea, lo que se utiliza normalmente como clientelismo político no existe. Existe la bolsa de provista o algún choripán y algún 100 pesos. Y en esta campaña política, nosotros en general vemos que impresionante la plata que han gastado y comprando conciencia y voluntad, ¿viste? Porque, no sé, yo creo que los que estamos en la lucha vamos a seguir luchando, y no veo yo que hay una luz al final del túnel, digamos, de que todo el mundo vamos a trabajar y vamos a ganar un salario digno. Uh-huh. Ahora bien, decías vos, estas campañas millonarias, la verdad que son vergonzantes. Son vergonzantes. Una cachetada al movimiento obrero, ¿no es cierto? Porque sí. Ustedes están en la calle reclamando puestos de trabajo dignos, y la verdad que tirar la plata en la cartelería, en la propaganda, es una cachetada al movimiento obrero. Pero uno ve, por ejemplo, yo escuchaba en el anterior diciendo que con 200 millones se solucionan a los jubilados del Estado, ¿no es cierto? Uh-huh, sí. No sé, una... Pero 200 millones habrán gastado solo en esa campaña. Es una vergüenza. ¿Cómo llegas a eso? Lamentablemente... Igual si gastaba por los jubilados, a lo mejor iba a ganar la elección. Y sí, capaz que más honrosamente. Honrosamente. Lamentablemente, los hechos demuestran que aparentemente funciona el sistema este de la cartelería y de la prebenda y la dádiva política dentro de las campañas todavía. Nos espera un gran desafío dentro de nuestras organizaciones, que es el tema de la concientización dentro del movimiento obrero, ¿no es cierto? Todavía hay gente, evidentemente, que no ha entendido que las dádivas políticas son cosas del momento. Lo que uno tiene que hacer es decidirse y salir a pelear, ¿no es cierto? Que es lo que ustedes están haciendo. Sí, yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta que lo grande, ¿dónde va la plata? Pagar la deuda externa es un gran tema nacional. La minería en toda la cordillera llevan todas las empresas extranjeras, digamos, llámese canadiense, australiano y otros países. Por ejemplo, nadie lo controla, destruyendo de paso el ambiente. Y estos son responsabilidad exclusiva del gobierno nacional y nuestros diputados nacionales que van allá y levantan la mano. Ahora, vos tocaste un tema muy importante, ¿no es cierto? El modelo productivo extractivo, donde las principales empresas, las empresas más ricas que trabajan en la Argentina, son las que menos pagan impuestos. Y acá en Misiones tenemos un modelo productivo, la verdad, que es está llevando a la ruina a nuestra ecología y a nuestra provincia, a nuestra población, que es el tema, por ejemplo, de los pinos en la zona norte. Bueno, en toda la provincia ya están los pinos. En detrimento, digamos, de lo que es los modelos tradicionales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una provincia rica en tierras que bien podrían ser autosustentables. Lo que pasa es que el dinero a veces compra muchas voluntades políticas y nos vemos en estas situaciones. Y ahí, hablando de productivo, por ejemplo, tener los tareferos. Uh-huh. Ningún gobierno provincial se ha pensado, seguramente hasta ahora, de solucionar el problema de estos obreros que viene junto con la provincia. Entonces, tiene una historia. Sí. Y es lo digamos, no hay plata para ellos. Y la riqueza se produce acá. Se origina en Misiones. Y yo creo que cualquier voluntad política de un gobierno provincial, si quiere solucionar esto y pagar dignamente, que gane un obrero tarefero que gane 5.000 pesos por mes, podría resolverse tranquilamente, porque no vamos a depender de otro. Así es. Y esto es, este es nuestro gobierno, ¿viste? Lo que pueden resolver tranquilamente, como el caso de los tareferos y otras actividades, como bien se dijo acá, de la madera, puede resolverse acá tranquilamente. Bueno, yo agradezco la invitación y algo los compañeros de la corriente clasista que tengan la bandera en alto, la lucha, y vamos a pelear por lo nuestro en conjunto con otra organización, como en el caso este de la CTA. Ahora, la CCC es un espacio de discusión abierta, ¿no es cierto? Si quieren ponerse en contacto con ustedes para participar de la discusión o para enterarse un poco más, ¿a dónde tienen que dirigirse? Y nosotros tenemos un local en Avenida Urquiza 2769, uh-huh. De corriente hacia el oeste, digamos, una cuadra y media, y los lunes nos reunimos ahí a las 4 de la tarde. ¿Lunes a las 4 de la tarde en Avenida Corrientes? No, Avenida Urquiza, 2769. 2769, esa es la dirección, entonces, la sede de la CCC, ¿no es cierto? Sí, ahora, ahí hablamos los lunes nosotros. Ajá, son asambleas abiertas, son de comisión directiva. En realidad somos más organizados, más. Uh-huh. En general nosotros ahí vienen representantes de barrios. Ajá. Ustedes funcionan con delegados barriales, ¿no es cierto? Delegados barriales. Cada barrio tiene su delegado que concurre. Tiene su delegado. Y de ahí se toman las decisiones. Ahí se toman las decisiones. Está bien. Y ahí charlan amablemente. ¿Se ve la necesidad o se ve por qué quiere luchar un barrio? Y discutimos entre todos y salimos. De cómo se lleva adelante. Sí. Interesante. Muy bueno. Y la verdad, felicitaciones por la organización y la organicidad que tienen como trabajadores, ¿no es cierto? Así que sí. El otro tema es que nos bancamos nosotros. Nosotros tenemos una finanza independiente, no dependemos ni de ningún político, tenemos totalmente, los compañeros pagan su boleto para moverse, o hacemos, algunos vendemos empanadas, esas cosas para financiar nuestro movimiento. Muy bien, felicitaciones una vez más, Felipe. Mira, Felipe Mazacote, referente principal de la CCC acá en Posadas Misiones. Nos despedimos del programa de la CTA, la Central de los Trabajadores.